Bueno, pues porque la radio se mueve, hemos decidido salir nuevamente a la calle para recoger esas quejas, esas denuncias, también esas felicitaciones, que abundan bastante menos y que supongo que al igual que una pizza, esa pizquita de orégano, pues también son de satisfacción de nuestros dirigentes y nuestros políticos. Nos encontramos hoy en el Golfo, un lugar que parece dejado de la mano de Dios, sin embargo no es así. Es gran cantidad de público, hay una afluencia constante que se ve y que llega a estos parajes hermosos en busca pues del producto fresco que tanto se echa en falta. Al menos así lo expresan los turistas. ¿Y quién mejor para hablar de esto que un experto empresario, que además tiene uno de los lugares en clave del Golfo, que no sé si querrás permanecer en el anonimato o no? Lo dejo a tu elección. Pero bueno, vamos a comenzar un poco haciendo una evaluación de lo que es este mes de enero, que dicen que es muy flojo, pero esto es cíclico, todos los años es lo mismo. ¿Cómo lo describirías tú? Una valoración rápida. Muy bueno, yo creo que eso es todos los años. Viene la época fuerte, que es Navidades y primera semana de enero y segunda semana. Yo pienso que febrero va a ser muy bueno, febrero, marzo hasta Semana Santa. Y eso es todos los años. Hombre, se nota un poquito la crisis, pero bueno, el que trabaja bien todo el año, pues siempre tendrá su fruto, ¿no? Y el Golfo es una cosa que yo, para el 90% del turismo que viene a Lanzarote, yo creo que el 80 o el 70 pasa por el Golfo. Algunos se quedan, algunos se van, pero el que pasa y prueba siempre repite. ¿Cuántos restaurantes hay en esta zona? Aquí habrá sobre 11 o 12 restaurantes. 11 o 12 restaurantes que más o menos casi todos trabajan bien. Somos todos unidos, siempre estamos ahí. Con un problema también que tenemos ahora, el problema de costa. Bueno, ahí siguen para adelante, entre el ayuntamiento y el gobierno de Canarias y todo esto, pues ahí están luchando para que se resuelva ya ese problema que llevamos aquí, no menos ya pues 10 o 12 años. Y vamos a ver si todo sale bien adelante y luchamos todos juntos. Es un problema que supongo que todavía no tiene un desenlace feliz, pero el final llegará. Y es un poco la tendencia, que todo se solucione y que sea beneficioso para la gente que trabaja aquí. Sí, hombre, yo creo que sí, porque aquí en lo que es el Golfo, pues hay muchos empleados y vivimos de esto nada más, vivimos del comercio, del turismo. Yo creo que si nos quitan estas cosas aquí que tenemos en el Golfo, que es lo más bonito hoy en día, que de esta parte, los hervideros, el lago verde y todo eso, que es lo más bonito que hay en Lanzarote, una de las cosas más bonitas, que Lanzarote es muy bonito en todo. Y yo espero que todo se resuelva pronto, que el ayuntamiento eche una manita más, que yo creo que ahí se está dando de lado un poquito. Yo creo que tienen que luchar más a Madrid, que hay que convencer, nosotros todos juntos aquí, unidos, pues salir adelante y con fuerza, que esto es todo con fuerza. Abogamos un poco por la tolerancia de costas, abogamos o tratamos de buscar esa tolerancia también en las leyes de nuestros dirigentes. Si algo malo pasase, lo peor que pudiese ocurrir sería que desapareciese la primera línea pegada a la costa y muchos restaurantes desaparecerían, con lo cual quedarían todos detrás de la carretera, perdería el atractivo entonces. Sí, hombre, perdería el atractivo sobre todo porque yo creo que aquí no deben tocar nada. Yo dejar el pueblo como está, que es un atractivo turístico, yo creo que en Europa se conoce el Golfo en todos sitios, sobre todo los alemanes, pues son el público más típico que viene aquí a los restaurantes del Golfo y yo espero que todo salga adelante y que no pase nada y esperar, es todo esperar nada más. ¿Por qué hay que venir al Golfo? ¿En qué se diferencian ustedes de un restaurante en la avenida marítima de Playa Blanca? Yo sé en lo que, pero díganselo usted a los oyentes. Bueno, no tengo nada que decir. Los restaurantes de Playa Blanca, la Avenida Marítima, son restaurantes muy buenos. Y eso, el Golfo es un atractivo que no lo hay en ningún sitio de la isla. Es la mejor puesta de sol que puedes ver, las puedes ver aquí en el Golfo. Es un sitio increíble, es un sitio que no tiene muchas palabras, pero es difícil describirlo, pero se le olvida usted lo más importante, que es el producto fresco. Hábleme de ese pescado recién cogido. Eso es muy valorado entre aquellos visitantes que llegan a estos parajes. Sí, bueno, aquí todos trabajamos con pescado fresco, todos los restaurantes, y el Golfo está numerado como uno de los mejores sitios para comer pescado fresco, arroces y todo tipo, ¿no? No digo en duda que otros restaurantes como hay en Famara, como hay en Orsola, en Punta Mujeres, en todos esos sitios también se coma buen pescado fresco, porque también tiene su nombre, ¿no? Pero Golfo es un sitio conocido mundialmente, sobre todo por el pescado. El pescado viene todo fresco del día, se coge de los puertos de Playa Blanca, de Órsola, de todo sitio. ¿Y se hace todos esos kilómetros desde Órsola y viene aquí, termina en el plato de un comensal? Sí, viene de Órsola, viene de La Santa, viene de La Graciosa, pues bueno, viene aquí y se sirve aquí y a mejor postor y... Esto es muy valorado por alemanes, ingleses, irlandeses, ¿es así? Sí, eso es donde más se está elaborado, sobre todo el turismo de alemán y de la isla fundamental, que es el principal. De todo. ¿Viene gente de la isla, nativos de lanzaroteños, a comer aquí? Sí, aquí el turismo de aquí de Lanzarote es fundamental y el turismo que gracias a ellos salimos adelante también cuando no hay turismo de fuera. Y son bienvenidos porque tenemos unos clientes muy muy buenos aquí en la isla. Dicen que los que vienen encantados quedan y repiten visita. ¿Es cierto? Sí, aquí el que viene siempre repite. Aquí en todos los restaurantes de aquí que del Golfo, pues normalmente repiten siempre. Siempre los fines de semana o dos semanas, pero siempre vienen al mismo lugar. Estamos haciendo una breve valoración, no le vamos a robar mucho tiempo, yo creo que un minuto más o dos, pero en términos generales, ¿los precios son prohibitivos o están adaptados a los tiempos en los que vivimos? Es decir, ¿sablean al turista o no? No, yo creo que aquí en el Golfo tratamos a todo el mundo por igual, sea turista, sea español o sea donde sea, o sea de aquí, ¿no? Aquí los precios, todos los precios que ponemos son todos para todo el mundo igual. Todo el mundo igual. Y precios, entiende que el pescado fresco está caro y aquí depende de las raciones, cómo las ponga, pues aquí hay que cobrar el pescado, no hay que cobrarlo, tampoco pasarse ni menos ni más, ¿no? Pero que salga bien, que salga contento, oye, que me voy, pero me voy lleno, y me voy bien. El pescado está bien cocido, está bien hecho. Y la gente, si no la engañas y le dices lo que hay, pues siempre la tienes aquí, ¿no? Yo actualmente llevo 9 años aquí y desde el primer día que he abierto, digo, el 6 de enero, y está funcionando hasta ahora mismo, hasta el día de hoy. Acaba de decir usted una frase muy bonita. Si no lo engañas, hábleme usted, porque habrá intimado seguramente con muchos de sus clientes, hábleme usted de esas quejas que habrá recibido de otros sitios. Se habla que, bueno, el servicio en algunas zonas deja mucho que desear. Bueno, yo creo que el cliente que se queja normalmente, con derecho o sin derecho... Yo creo que aquí en el Golfo todo el mundo damos un servicio muy bien, muy adecuado. Y yo creo que la gente, pues hombre, algunos se quejarán, ¿por qué no? Porque eso en todas partes pasa igual. Pero yo creo que aquí en el Golfo normalmente todo el mundo damos un buen servicio. No intentamos engañar al cliente porque no puede ser. Lo engañas hoy, mañana no te viene. Pero yo creo que todos vamos funcionando bien. Aquí todo el mundo trabaja y somos unidos todos, ¿entiendes? Somos compañeros de todos los restaurantes, somos buenos amigos y algún problema siempre lo consultamos y yo creo que haciendo así las cosas el Golfo nunca defrauda. El Golfo es un sitio maravilloso, ¿entiendes? La Asociación de Empresarios y Comerciantes de Playa Blanca está a punto de poner en marcha una escuela de formación. Se cuenta, se dice que en muchos lugares, entiendo que aquí no ocurra esto porque veo que usted mima hasta los más pequeños detalles, luego me regala usted para nuestros oyentes en qué sitio estoy. Me da usted, si es tan amable, el nombre de este restaurante, ¿eh? Bueno, pues dice que va a poner en marcha una escuela de formación para formar desde taxistas a camareros, el trato, la forma de servir. ¿Cree que beneficiaría a la hostelería en general? Vamos a dar un saltito, salimos del Golfo un momento y subimos en la avioneta y vemos Lanzarote desde arriba. ¿Beneficiaría? Hombre, por parte yo creo que sí, ¿no? Que tenga, que haya una escuela o algo, de formación para hostelería y todo el mundo de los transportes públicos de Playa Blanca, ¿no? O de la zona del municipio. Pero yo creo que sí, parte sí y parte no lo sé porque, hombre, aquí normalmente todo lo que trabajamos, sobre todo en la hostelería, sabemos lo que tenemos entre mano, ¿no? Sabemos todo lo que tenemos entre mano y sabemos valorar lo que estamos haciendo. O sea que en principio sería beneficioso para la hostelería en general. Hablamos muy brevemente, porque ya me llevo despidiendo un buen rato, pero es que me interesa pues tantas y tantas cuestiones que quedan seguramente fuera. Volveremos otro día a hablar más. Pero, carencias, ¿qué se puede mejorar en el Golfo? Hablábamos de una línea de guaguas, yo no sé cómo está el tema de la basura, ¿qué se podría mejorar? Siempre desde el respeto, y pues eso, un poco pues alertando a nuestros políticos de que también se fijen en esta zona, que hay todavía mucho que mejorar. Hombre, yo creo que el tema de aquí de la basura y todo eso va bien, ¿no? Yo creo que aquí faltaría un transporte público de guaguas que salgan de todo el municipio y que vengan al Golfo, ¿no? Que está un poquito así abandonado con el transporte público, una guagua que tenga clientes de Playa Blanca, de Las Breñas, de Uva, de Femés, pues de todo el municipio, y eso para mí es lo único que faltaría de momento, eso. Por lo demás, satisfecho. Sí, por lo demás, satisfecho. Trabajar día a día y dar lo más posible que uno pueda, ¿no? Terminando, ¿proyectos futuros? Proyectos futuros, trabajar. Eso está bien. Hacemos un llamamiento entonces a que los oyentes también se acerquen a qué restaurante. ¿Dónde estoy? Dígamelo usted. Bueno, yo estoy en el restaurante, soy el dueño del restaurante Costa Azul en el Golfo, pero bueno, yo para mí hablo con todos, tanto del restaurante de aquí, del Bogavante, de Casa Torano, Plácido, Mar Azul, La Lapa, el restaurante del Golfo, el Caletón, pues bueno, todos. Si queda alguno, pues que me perdone, ¿no? Pero aquí hablamos, normalmente hablo por todos porque todos somos compañeros. Es un gesto que le honra. Esto no se ve en otras partes, esa solidaridad entre compañeros, porque esta entrevista de mañana se hace en otro restaurante y también hacen un llamamiento y nombran el suyo. Habrá que crear pues la ruta del Golfo, ponerla de moda y que venga muchísima más gente y que esto, pues caramba, ya veo que usted ha hecho una guía, una especie de guía que tenemos ahí encima de una mesa con lo mejor, ¿no? ¿En qué le nombran a ustedes? Bueno, eso es una guía que hacemos pues, todos los años con unos amigos de Tenerife. Ahora estamos nominado un premio, tenemos que ir a Tenerife el 5 de febrero, junto con un restaurante La Bodega de Santiago en Lleida, restaurante Costa Azul y alguno más que de momento no sé el nombre. Y es una guía que hacemos normalmente nosotros privada para regalarlo al cliente. Pues muy buena la iniciativa. Amigo, maestro, gracias y volvemos a vernos. Vamos a recuperar más todavía el Golfo y darlo a conocer. Hasta siempre. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos y un placer, ¿eh? No sé de qué hablo hasta.